Aquí fuera hace frío, abarde. El sol en las espaldas mojadas de esclavos y esclavas que nada tienen que perder, salvo sangre. ¿A dónde me has traído, madre? Nadie debería conocer hambre. Pesa más en la balanza el dolor que el placer, la enfermedad que la salud, en la esclavitud de ser. ¿A dónde me has traído, madre? Todo lo construido es un fraude. Se mata por oro, todos quieren todo y ya se han repartido tu parte. Todo lo que compras es lo que te vendes o robas a alguien de peor suerte. ¿A dónde me has traído, madre? Si nacemos vendidos y como esclavos vivimos, si preguntaran antes, no habría venido.